Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Y me estoy dando cuenta de que nuestro azafato número uno no ha dicho nada. Si es que ni siquiera ha trabajado. Porque soy muy respetuoso. Pues trabaja ahora hablando con Juan Carlos. Muy bien, vamos a ver, ¿de qué va hoy el cuento, Juan Carlos? Pues el cuento tiene un título que lo acabo de inventar ahora, porque muchas veces el título se decide antes, ¿no? Pero en este caso no le había puesto título y digo, oye, tengo que hablar ahora por la radio, tengo que decir cómo se titula el cuento y no lo sé. Sí. Y le he puesto... ¿Pero por qué no tenías título? ¿Porque no lo sabías? ¿Porque no te venía... No lo sabía. Ah, no. A veces lo dejas para el final y luego se te olvida. Y claro. El título que le he puesto es Import-Export. Cuando era pequeño yo, imagino que sigue habiendo empresas de estas de import-export. Había mucha gente que decía, trabajo en una empresa de import-export. Y yo no sabía lo que era. Y luego con el tiempo aprendí que era, bueno, que de compra-venta, ¿no? De traspaso de fronteras, ¿no? De importar-exportar. De importar, importación y exportación, sí, simplemente. Pero hay menos gente ahora que lo dice, que trabaja en una empresa de import-export. Antes era como muy habitual, la gente trabajaba en import-export, no sé por qué. Quedaba bien, decirlo sí, así, lo decía, ¿no? ¿Qué trabaja yo en una empresa de import-export? Bueno, tengo que decirte que tienes a una escuchante, ¿sí? Y un escuchante... No voy a decir canijos porque no son canijos, pero son jovencitos. Sí. Cada vez se están acercando más. Están aquí en el suelo y van acercándose. Da como miedo eso, ¿no? Mira, escucharte están, pequeños que se van acercando. Están hablando entre sí. Yo creo que lo de los cuentos para Ulises les interesa especialmente. ¿Ah, sí? Pues que se acerquen, que se acerquen, hombre. No, están ya casi aquí pegados a la mesa, uy. El suelo, sentados en la moqueta. Pero ni caso. Porque se van como arrastrando. Dos escuchantes arrastrando. Se van arrastrando, sí. ¿A vosotros os gustan los cuentos para Ulises o no? ¿Sí? Pues vamos a ello. Dice que sí, ¿eh? Vale, dice pues escuchemos el cuento titulado Import-Export. Y luego, cuando acabe el cuento, me decís si es un título bien elegido o no. Adelante, a ver. Había una vez un país muy lejano en el que todos sus habitantes eran de madera. De madera eran los hombres, las mujeres y los niños. Y había en ese lejano país un hombre de madera que triste estaba. ¡Dios mío, estoy desesperado! Este hombre era carnicero y triste estaba porque no podía tener hijos. ¡Cuánto me gustaría tener un hijo! Como no podía tenerlos, decidió en un momento de lucidez fabricar un niño. Hijos no tengo ni podré tener, mas... ¿Por qué no fabrico uno? Lo podría fabricar con trozos de carne y huesos de mi carnicería. Y eso es lo que hizo. Fabricó un niño de carne y huesos con las mejores viandas de su carnicería y una vez lo hubo terminado, mirólo la cara y díjole... Como estás hecho de carne, a partir de ahora te llamarás Carnocho. El pequeño Carnocho cobró vida y amó con locura a su padre, el carnicero. Pero triste estaba Carnocho. Triste estoy... Me gustaría ser un niño de verdad, un niño de madera. Quiso Dios que en el país de al lado estuviera ocurriendo al mismo tiempo, pero justo al mismo tiempo, otro cuento. El famoso cuento de Pinocho que todos vosotros conocéis. Los dos países limitaban por un espeso bosque. Un buen día, Carnocho y Pinocho encontráronse en los límites de sus respectivos países y de esta manera se hablaron. Hola, me llamo Carnocho, ¿y tú? Yo me llamo Pinocho. Hablando estuvieron un buen rato contándose sus vidas, hasta que Carnocho habló diciendo... Oye, ¿por qué no nos cambiamos los países de residencia y los dos tan contentos? Mi padre es de madera como tú, y tu padre es de carne como yo. A lo que Pinocho contestó... Vale, ok. Me voy a tu país y tú te vienes al mío. Y de esta manera Pinocho y Carnocho fueron felices sin necesidad de estar metidos dentro de ballenas ni sufrir tantas calamidades demasiado crueles para un niño. Y clorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Qué rápido se arregla un problema, claro, Juan Carlos. Import-export, o sea, que se cambien claro, de país. Claro. Espera que le voy a preguntar a tus escuchantes si les ha gustado. Sí. Hola. Hola, escuchantes. Uy, ahora mira el micro con una... ¿Cómo te llamas tú? Lidia. Lidia, ¿cuántos años tienes, Lidia? 8. ¿Te ha gustado el cuento? No es de los que más te ha gustado. ¿Conocías el cuento de Pinocho, Lidia? ¿Tú conoces el cuento original de Pinocho? Tú el cuento de Pinocho lo conoces, ¿no? Sí. ¿Te ¿no? gusta? Sí, para niños pequeños, ya, ¿no? Pero es que este cuento es muy raro para los niños. Sí, claro, es un cuento muy raro para los niños. Es claro. Raro para los mayores Quiero también. Saber cómo se llama el compañero de Lidia. Lidia, a ver, ¿cómo se llama el compañero de Lidia? Ángel. Ángel, ¿cuántos años tienes tú, 8. Ángel? 8. ¿Y os conocíais, Lidia y tú? No. Ah, oye, acabáis de intimar ahora. Es un romance ahora, a primera Y habéis vista. Venido arrastrando los dos juntos. Los dos arrastrándose Están los dos arrastrándose por el suelo, encantados. Ay, os habéis caído bien, ¿no? Sí. Bueno, pues ya tienes una amiga más. Claro. Sí. Lidia, ¿a ti cómo te ha caído, Ángel? Bien. Sí, bastante bien, ¿no? Bueno, pues me alegro. Ay, mira, ya hemos hecho algo esta mañana. Gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Hay que explicar sí. que Lidia es una comedora de pelo, de su propio pelo. Sí. Se está comiendo su propio pelo. Te vas a quedar sí, calva. Sí, sí, sí. Uno se come las uñas, otro se come el pelo. Mira cómo empecé yo y mira dónde estoy. Juan Carlitos, muchas estaba gracias. Estaba pensando que yo no me acuerdo de cuando tenía 8 años. O sea, no recuerdo cómo era ni lo que pensaba ni nada. Yo me acuerdo estupendamente porque ¿sí? hice la comunión. Ah, bueno, entonces yo también me acuerdo. El 31 de mayo, así que me acuerdo perfectamente. Claro, yo también me acuerdo entonces, claro. Tú serías ya un chico muy raro, Juan Carlos. Sí, yo era extraño. Porque para idear estas historias tan tremebundas todos los días... Todo empezó a cuajarse en esa época, sí. Bueno. Un día hablaremos con la madre de Juan Carlos para saber qué le pasó a los 8 años. Sí, a ver cómo era este chico. Qué trauma tuve ahí. Un besito, Juan Carlos. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao.